pas fait pas c'est misère. Depuis matin, pour les vélos sortis, les retournes, tout n'a pour l'autre Mathieu. C'est tuul, gagne bagay, aïe, gagne bagay, gagne bagay, pas comme j'ai expliqué, c'est moins connaître, moi dis c'est moins connaître. C'est moi qu'on a, ça va pas faire subir pour tout le monde. Moi content, tout le monde chante. el Atlas. Se alejaban los barcos cargados de tesoros y el niño señalaba con mano desvaída las regiones lejanas de nombres eufónicos, suaves como versos de cadencia elegíaca. Alejandría, Córcega, Tornea, Mar de Banda, Mahachkala, Karat, Bengasi, Esmirna. Regiones de las brumas y las tinieblas albas, ciudades de los altos minaretes de oro que en la imaginación entonces relumbraban como gemas caídas de un cielo melancólico. Trípoli, Hieros, Kemen, Bagdad, Adalia, Córdoba. Detrás de aquellos nombres, ¿qué vida se ocultaba? Perdidos en la bruma glacial de la memoria, los barcos que zarparon duermen bajo las aguas de Botnia, de Madrás, de la azul Etiopía. Thank you. Uno de los retos del viajero, más aún que llegar hasta el lugar elegido, más que caminar durante horas bajo las inclemencias del tiempo, más incluso que poner el pie en parajes inhóspitos, son los otros. ¿Qué porción de realidad se percibe durante un viaje? La medida justa la da la charla con los habitantes, descubrirse mutuamente, compartir incertidumbres con el lenguaje de las miradas y los gestos. Los recuerdos más perdurables son los pequeños o grandes encuentros que han roto los prejuicios sobre una comunidad. La visión de un lugar es tristemente deforme si no hemos hablado con ninguno de sus moradores. La isla del lago de Innisfree. Me levantaré y me pondré en marcha, y a Innisfree iré, y una choza haré allí, de arcilla y espinos. 9 surcos de habas tendré allí, un panal para la miel, y viviré solo en el arrullo de los zumbidos. Y tendré algo de paz allí, porque la paz viene goteando con calma, goteando desde los velos de la mañana hasta allí donde canta el grillo. Allí la medianoche es una luz tenue, y el mediodía un brillo escarlata, y el atardecer pleno de alas de pardillo. Me levantaré y me pondré en marcha, noche y día. Oigo el agua del lago chapotear levemente contra la orilla. Mientras permanezco quieto en la carretera o en el asfalto gris, la oigo en lo más profundo del corazón.

rato. Ahora todos los trabajadores negros pobres de Johannesburgo, a quienes se prohíbe vivir dentro de los límites de la ciudad, corren hacia los autobuses que los llevarán hacia sus poblaciones, a los barrios bajos o propiedades ilimitadas de las zonas occidentales. Cada tarde al anochecer, y cuando el cortante viento de la noche empieza a silbar entre los edificios, una cola enorme y descoyuntada se desplaza en un desfile andrajoso hasta la terminal de autobuses. Rodea toda la plaza ante el Drill Hall, de modo que la cola de la fila se encuentra con su cabeza. Todos estos miles de africanos avanzan lentamente arrastrando los pies y en doble fila hacia los autobuses viejos. Es la fila más larga, triste y fría que he visto. El servicio de autobús funciona con bastante frecuencia, y de costumbre los negros no tienen que temblar mucho rato en el frío. Pero es una escena de una degradación indescriptible, porque el avance de la cola es cruel y mecánico. Mientras los blancos se lanzan en sus coches hacia Hillbrow y Parktown, y las luces brillan en los escaparates de los grandes almacenes, estas pobres almas en pena se apretujan en los autobuses que los transportan a los lejanos distritos negros, segregados y mal iluminados. Muchos están medio muertos de hambre. La mayoría vive con miedo a sufrir robos o agresiones al bajar de los autobuses a las calles oscuras de estas localidades. La mitad se pasa casi todas sus horas libres desplazándose entre la ciudad y las remotas zonas mesetarias, llamadas belts, en que por ley están obligados a vivir. Llegan a casa mucho después del anochecer y vuelven a salir hacia el trabajo cuando apenas apunta la mañana. Es difícil presenciar esta escena y reflexionar sobre sus implicaciones sin experimentar un instinto redentor, un impulso byroniano o, como mínimo, una punzada de piedad. Pero cuando de regreso al hotel ahogas los recuerdos en una botella de vino Riesling del Cabo, es posible que oigas algún levísimo tañido musical proveniente de la calle. Bajo los soportales de la calle Presidente, camina sin prisas algún negro solitario, tocado con un sombrero marrón hecho jirones y peto azul, rasgando una guitarra al andar, tarareando una melodía bien entonada y expresando con cada gesto, con cada oscilación de los hombros, el espíritu de la indolencia despreocupada. Please, I'm the one.

La estupenda cumbia del Caribe, interpretada por la colombiana orquesta de Edmundo Arias, cierra la segunda entrega de esta peculiar vuelta al mundo literaria y musical que desde el lunes pasado lleva ofreciéndoos Buscando Leones en las Nubes para conmemorar los 500 años de la primera, la trascendental, arriesgada, prodigiosa e inaugural de Magallanes y Elcano. En la hora que ahora finaliza habéis podido escuchar canciones de Africando, el cosmopolita grupo con músicos de Costa de Marfil, Senegal, Benín, Gabón, Cuba, Puerto Rico, Haití o Martinica, Sebara Nazar Khan, de Uzbekistán, Balfa Toujours, de la Luisiana estadounidense, el irlandés Van Morrison, Ali Hassan Kuban, de Egipto, los cubanos del Buenavista Social Club, Buse Melongo, la fallecida diva sudafricana, la colaboración del pakistaní Nusrat Fateh Ali Khan con los británicos Massive Attack y la citada orquesta de Edmundo Arias, procedente, como digo, de Colombia. Entre las canciones, interesantes textos que, tras el inicial, de creación propia, han sido escritos por Felipe Benítez Reyes, Marga Font, William Butler Yeats, José María Álvarez, Guillermo Cabrera Infante, Jane Morris, Sadie Smith y Philippe Claudel. Confío en que hayáis podido disfrutar de unos y otros. Con esa esperanza, os dejamos hasta el lunes próximo, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás. Pasad una estupenda semana. Adiós.